Tú sabes que el día de ayer, bueno, varias personas, inclusive en las redes sociales, tanto en internet como en las redes sociales humanas, ¿no? Las interrelaciones entre los humanos, porque lo que se dice, simplemente ya tenemos, se comentó de que no había un licenciamiento o no hay marco jurídico a nivel de liberar canciones en, bueno, audios libres, documentos, tanto el software, ¿no? Sí, de hecho, correcto. Inclusive la empresa, bueno, sería como una empresa, Zack Ben, estuvo dando como tips jurídicos, ¿no? Pero bueno, como había que haber varias personas en Twitter se hicieron muchas preguntas, pero ellos daban declaraciones que, bueno, que por ejemplo Creative Commons, GPL, no son licenciamientos que son venezolanos 100%, entonces no están en el marco jurídico venezolano. Y bueno, esa diatriba que se generó ayer por Twitter y por las redes sociales, nos las va a aclarar el camarada Carlos Reyes, que es experto en propiedad intelectual. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Damián, ¿cómo estás? Buenas, camarada, ¿cómo está todo? ¿Todo bien, fino? Sí, señor, ya vi la cosa. ¿Ya viste la cuestión? Sí, mira, bueno, vamos a empezar a confrontar ese punto. Vamos a empezar, pues, por ejemplo, ¿es posible la GPL en Venezuela? Ya que hay tantos desarrollos en software libre, ahí inclusive está Canaima, que está licenciada en GPL, GPLv2, hay varias cosas que se desarrollan, que hay muchas aplicaciones, oye, la gente sigue inclusive generando aplicaciones, escribiendo código en GPLv2, GPLv3, entonces la pregunta que se hace la gente, ¿es de verdad la GPL legal en Venezuela? Tú nos dirás. Si me permites dos respuestas, una corta y una larga. La respuesta corta es por supuesto que sí, sin que nos quede la menor duda. La larga, claro, sigue siendo sí. Por supuesto que estas son licencias desarrolladas no para el derecho, no digamos venezolano solamente, sino para el derecho continental o de origen francés, que es el nuestro, sino para el derecho anglosajón, norteamericano, el que hay en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Nueva Zelanda, en Australia, en parte, buena parte del Canadá, en las Islas del Caribe, que es otro sistema. Ahora, hecha esta acotación de que son dos ramas jurídicas distintas, nosotros, como digo, pertenecemos al que viene del francés, el que viene de Roma, el que está en la mayoría de los países europeos, Italia, España, Francia, Portugal, etcétera, ¿no? Muy relacionado con las lenguas romances, inclusive en España, en Alemania, es el sistema continental o francés también, aunque se escribe en alemán, ¿no? Pues bien, son sistemas jurídicos distintos, la GPL está hecha para el otro, pero eso no quiere decir de ninguna manera, por favor, y que esto quede bien claro, que no funcione nuestro sistema. Ya ha habido sentencias, sobre todo alemanas, algunas españolas, de jueces que le han dado entrada perfectamente a la GPL y se las tiene por buenas. Claro, podría desarrollarse licencias más acordes a nuestro derecho, pero eso no quiere decir de manera alguna, y por favor quiero ser bien categórico en este punto, que no sirvan en nuestro derecho y que estemos cometiendo un error. Más aún, quiero que me permitas hacer una acotación importante. Adelante. Y es que el mecanismo que han utilizado las grandes transnacionales del software, norteamericanas por cierto, para amedrentar a la gente, primero puede decir que el software libre no sirve, correcto, pero pasada esa etapa, ya que la gente no se lo cree y se da cuenta por la propia experiencia de que es muy superior a los productos malos que ellos nos venden, bueno, o nos vendían, porque yo no compro y tú tampoco, y mucha gente cada vez menos pues la que lo utiliza. Pues bien, la otra estrategia que han utilizado es tratar de amedrentar a la gente diciéndole que eso no sirve. Inclusive, hago memoria, hubo una época en que se pusieron a demandar al software libre por supuesta violación de patentes. Sí, el caso Caldera, ¿te acuerdas? Caldera, digo, no el presidente, Caldera, el sistema, sí, software. Caldera Linux y la gente de... ¿cómo es? Caldera Linux, y había otro más por ahí. Bueno, pues el asunto es que, bueno, perdieron la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Si utilizan a esta gente, pues que parece más bien que son como representantes. Bueno, no, que no parece. En efecto, son representantes de las disqueras, de los escritorios que asesoran a estos entes que me acabas de mencionar. En buena parte, son al mismo tiempo los abogados en Venezuela de todas esas transnacionales y de las transnacionales del software. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es una información absolutamente falsa y tendenciosa para asustar a la gente, para intentar, por una vía más de las muchas que han utilizado, que nosotros no utilicemos software libre, que nosotros no seamos soberanos y que le paguemos mucho dinero a sus clientes. Pero creo que lo vamos a dejar con las ganas, porque la gente, por supuesto, no se deja engañar. Y qué bueno que me haces la pregunta, pues, para poder dilucidar cualquier duda al respecto. Y sobre el tema de Creative Commons, que varias personas, más que todo, bueno, hay gente que se preguntaba ayer por el tema de los podcasts, ¿no? Bueno, el podcast, para la gente que no sepa qué es un podcast, es como un programa de radio, así como lo están escuchando, pero se escucha por internet. Y por lo general, por el término pod, viene del iPod, del teléfono ese, del MP3, el aparatito MP3 de la empresa transnacional Apple. Uh-huh. Bueno, de hecho se toma podcast, entonces bueno, es para que la gente que no conozca, que nos escucha, un saludo a todos. La gente preguntaba sobre el podcast, ¿cómo licenciar en Venezuela? Bueno, cualquier término, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, tú tienes las licencias, es decir, esto, claro, ameritaría pues que entraron a un detalle mucho más profundo, pero dicho así de manera muy resumida, el GPL, el copyleft, que está detrás, que es la filosofía, y en las licencias GPL, son licencias que aseguran total libertad, y que lo único que prohíben, por decirlo de esta manera, es quitar la libertad. O sea, tú tienes la libertad de modificación completa de todo. Esto es especialmente idóneo para el software, porque el software, en nuestra opinión, y digo nuestra, la tuya, la mía, la de nuestro gobierno, etcétera, es que tiene que ser así, la del mundo en desarrollo tiene que ser así, porque es que si no, no podría pagar jamás el desarrollo. O sea, las licencias son tan costosas que pues que sería más bien esas licencias una garantía, si se tuvieran que pagar, de que va a haber subdesarrollo eterno porque no hay plata con que pagarlas, ¿no? Como por ejemplo ponerle a cada niño del mundo en desarrollo una computadora en su escuela, si es pagando licencias no podemos, o sea, ya cancelado, la gente se queda sin educación. Entonces, si quieres educación, tienes que hacer las computadoras tú mismo. A eso responde BIT, por ejemplo, en Venezuela, y también tienes que utilizar software libre, no solo porque no pagas por él, sino por una serie de ventajas y beneficios, pero uno de ellos está en que no tienes que estarle pagando a un desarrollador previo, ¿ok? Ahora, eso es GPL, el GPL es la garantía, es la libertad absoluta, en donde la única libertad que no tienes es quitar la libertad, o sea, tienes que ser libre por siempre, no te puedes vender como esclavo. Tu única prohibición es venderte como esclavo, pero tienes libertad para hacer lo que sea. Eso es GPL. Creative Commons está inspirado en esa filosofía, pero no llega tan lejos. Creative Commons te permite limitar ciertos derechos, poquitos o muchos. Por ejemplo, el derecho a modificar, puedes limitarlo. Por ejemplo, el derecho a que se use para cuestiones comerciales está prohibido, pero para no comerciales sí está permitido sin pagar. Es decir, es la misma idea que la que está detrás de la GPL, pero reduciéndole el margen de acción, más o menos de acuerdo a la licencia que escojas. Sería un poco como la GPL, sería como un socialismo muy avanzado, y la Creative Commons sería como la socialdemocracia. Es decir, sí, hay una conciencia social, etcétera, ves como malo que haya la explotación, en el caso de la socialdemocracia, pero igual pactas un poco con los explotadores y punto, pues, mejores salarios, que haya seguro social, pero mantienes la misma estructura. En el otro caso, en la GPL, es muchísimo más radical, es la libertad completa, prácticamente, y bueno, pues, inclusive, desde el punto de vista, si quieres verlo políticamente, pues mucho más adecuado para un régimen socialista más profundo. Entonces, la gente puede escoger entre una y otra cosa. Para software es raro que se utilice la Creative Commons, y yo no creo que sean idóneas, además, para eso. Sí, de hecho, en Google Code hay varias aplicaciones. De hecho, me tocó tocar una, y bueno, tenía el licenciamiento Creative Commons. O sea, sí existen no, sí existen, software. Claro, pero digo, no son muy usuales, pues no las vas a encontrar muy a menudo. En general, el software por lo general se licencia o de manera privativa o de manera completamente libre, o sea, o completamente capitalista o socialista profundo, ¿ok? Esas son las dos grandes vertientes, pues, en el mundo. Con esto quiero decir, no es que no existan las Creative Commons, existen para eso, pero no se usan tanto. Entonces es un punto más intermedio. Ahora, igual, es un avance con relación a cómo se hacen las licencias totalmente restrictivas del mundo privativo, ¿no? Ciertamente es mejor, oye, que tú lo puedas compartir gratuitamente entre tus amigos y con la comunidad, si no es comercial, pero que si es para algo comercial, si tengas que pagarlo. Evidente, eso es mejor, no puedes compartir nada ni nadie lo puede ver, me explico, y estás totalmente limitado. Claro, el problema que subyace en esto es que Creative Commons, no sé si queriéndolo o sin quererlo, ya es una cuestión más profunda, de alguna manera con esta fortalece, acepta, termina aceptando el statu quo. ¿Por qué? Porque sí, es una utilización distinta de la propiedad intelectual, más suave, pero que de alguna manera no combate directamente el concepto que subyace en ella. Y entonces es como serían los sindicatos y las cooperativas y el seguro social con relación al capitalismo. Sí, es verdad, es una mejoría que haya sindicatos que no los haya. Es una mejoría que tengamos seguro social a que no lo tengamos. Y luchar porque los salarios sean más altos también es mejor. Pero el problema de fondo continúa. Mientras que GPL es muchísimo más radical en ese sentido. Entonces no sé si habrá quedado clara la cosa. Bueno, aquí también está con nosotros Leandro León, presidente de Senditel. Creo que no sé si se conocen, bueno, sí, claro, personalmente. Que sí, que estuve yo por allá, ellos no me invitaron, porque no me han vuelto a invitar, por cierto. Leandro, aquí bueno. Te pongo enfrente de toda la comunidad que oye la emisora. Mira, aquí está, no me han invitado más. Vale, y hablamos copiado. Justamente del tema, no me acuerdo que el tema que se tocó allá era la GPL2 contra la 3. No, sé que se está haciendo un trabajo muy interesante. Gracias. Allá, pero si utilizo el foro para ponerte pues contra las cuerdas, pues amistosamente, okay. Y que no me han invitado, ojo, y quiero que hacerle acotación a los oyentes. Yo okay. No cobro por las conferencias que doy, ¿ok? Bueno, ni a Leandro, ni al Senditel, ni las a Federico. Las puertas están nadie, abiertas, ¿okay? Entonces lo mío no es que me estoy buscando un trabajito, un chingrito, no. Al contrario. Las puertas están abiertas, no necesitas invitación, pero te la vamos a enviar para que... Ok, digamos, claro que sí, Leandro, un abrazo y estoy echando broma. Bueno, aquí Leandro tiene una opinión, a ver... Bueno, a mí me parece pues muy interesante los comentarios de Carlos, ¿no? Y pues yo sí pienso, ¿no?, que, bueno, en la actualidad nosotros no podemos negar que tenemos un contexto geopolítico externo del cual dependemos en demasía, ¿no? Entonces, evaluando ese contexto, a mí me parece pues que estos sistemas de licenciamiento GPL, Creative Commons, pues son bastante interesantes en el seno de la legislación venezolana, ¿no? Ahora bien, yo quisiera de repente tratar un tema como más de fondo, ¿no? Y es el tema, llamémoslo así, estamos en un ministerio pertinente, el tema cultural, ¿no? Esas leyes, ese marco de propiedad intelectual, yo no estoy totalmente seguro de que sea, digamos, lo más adecuado a un sistema que nosotros estamos anhelando, que llamamos socialista, ¿no? Socialismo del siglo XXI en particular, ¿no? Ese sistema de propiedad intelectual está concebido bajo una racionalidad de bastante liberal y bastante competitiva. Entonces, bueno, yo me gustaría pues proponer, no soy especialista en los asuntos jurídicos, ¿no?, que si bien tanto el sistema de licenciamiento GPL es perfectamente adecuado y confío completamente en el camarada Carlos, en la certitud de sus afirmaciones, es bueno revisarlo en el contexto de lo que va a ser un sistema socialista, pues de este proceso político que lo llamamos revolución, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque bueno, en algunos de nuestros cuadros pues ya está comenzando a aparecer ya mucho más fuerte la sensación de que uno de los grandes obstáculos que nosotros tenemos para hacer la revolución es justamente pues el sistema legal. Es decir, que desde la propia racionalidad del sistema legal, nosotros estamos como encuadrados, ¿no?, encasillados a un cierto modo de obrar que no es justamente el socialista que nosotros estamos anhelando. Entonces, en ese sentido, pues estamos ya hablando de, ya el presidente inclusive ya lo ha asomado, pues de concebir leyes populares, ¿no? Pero el carácter que yo interpreto, pues, de las leyes populares, que no son leyes que en sí para todos, porque actualmente lo son, entre comillas, ¿no? Con sus bemoles, sino leyes concebidas legislarmente por un sistema legislativo popular. Entonces, en ese aspecto, pues, pensando que nosotros estamos en un periodo de transición hacia una sociedad socialista, bueno, yo acepto la GPL como un sistema de licenciamiento, ¿no? Pero no estaría totalmente seguro de decir que GPL ya es el licenciamiento idóneo para un sistema socialista. Yo creo que deberíamos de revisar completamente la forma de hacer las leyes, ¿no? Para empezar, pues las leyes en sí no han sido redactadas por el pueblo, ¿no? Sino pues por unas minorías, ¿no? Y segundo, pues las leyes per se. O sea, ¿cuáles son las leyes que van a salir resultantes, pues, de una redacción popular? Entonces, en ese contexto, pues yo insisto, ¿no? La GPL y otros derivados, pues, constituyen, pues, un sistema transitorio, por lo menos en la revisión. Pudiera ser que cuando nosotros concluyamos, ojalá lleguemos a un Estado socialista, bueno, encontremos que la GPL en efecto es lo idóneo, pero ese proceso de revisión yo creo que es indispensable. Bueno, mira, aquí hay preguntas desde Twitter. Nos pregunta Holandita, cópiate. Mi podcast puedo ponerle GPL o CC, pero el material que uso es restringido. ¿Cómo hacer? Ah, está frita, amiga, claro. Claro, por tan sencillo, porque es correcto, porque tú no puedes modificar el licenciamiento del material, del contenido que estás utilizando. Es correcto, está muy buena tu acotación y bien importante que lo preguntes. Desgraciadamente, no te lo digo con alegría, te lo digo con tristeza, pero sí, si lo haces estarías violando la legislación. Mira, déjame agregarle algo a lo de el compañero León. Fíjate que no, yo estoy totalmente de acuerdo, suscribo el 100% de tus palabras, ¿ok? Realmente, sí, y estos, los dos sistemas, tanto el GPL como el Creative Commons, son situaciones, son soluciones dadas dentro de una legislación internacional, no digamos solo sajona o de corte francés, de una legislación internacional mundial totalmente capitalista basada en el individualismo. Y dentro del individualismo, y es lo interesante de la GPL, es utilizar mi derecho individual sobre la creación para poder darle un giro de 180 grados y hacerlo libre, pero con las herramientas del capitalismo. Es correcto, o sea que tu análisis lo suscribo 100%, y que estoy totalmente de acuerdo, es un mecanismo de transición, y que si Venezuela llegase a avanzar en el socialismo, tendría que preguntarse qué sentido tiene, no las licencias, en qué sentido tiene la propiedad intelectual. Eso es correcto. Estamos totalmente de acuerdo. Es decir, y yo personalmente, Carlos Jesús Reyes, está totalmente de acuerdo en que pensemos y discutamos sobre eso y superemos ese concepto de propiedad intelectual, que en mis escritos yo no lo llamo así, la llamo la llamada propiedad intelectual, ¿okay? Es decir, ya hablando con más rigor, y que además es un fenómeno que es de unos años para acá, porque eso no ha sido siempre así. Yo estoy trabajando un poco en ese tema, algo va a salir con la ayuda de Damián en el futuro sobre eso, ¿no? Pero ciertamente estoy totalmente de acuerdo contigo, claro que sí. Ahora, ahí tenemos que preguntarnos algo, Alejandro, y es lo siguiente. Ajá. Ok, Venezuela llega al socialismo, magnífico, pero es que el Internet es ubicuo e internacional. Bueno, tú me puedes contestar, y yo aceptaría tu contestación, muy bien, el ALBA lleva al socialismo, el ALBA, correcto, perfecto, pero somos 5 países, ¿qué hacemos con el resto de los que conformamos UNASUR, por ejemplo, por hablar de Sudamérica? Ah, pero es que no solamente somos Sudamérica, sino es el mundo entero, y los países son signatarios de tratados internacionales basados en esa legislación privada. Entonces, si bien nuestro sistema puede cambiar, como nuestros contenidos, y es lo que esperamos, y nuestras páginas web sean vistas, y nuestros portales en todo el mundo, Oye, el hecho de que resolvamos el problema a nivel de legislación venezolana o inclusive suramericana no resuelve el problema del sur y tampoco lo resuelve a nivel mundial. Entonces, desde ese punto de vista, sí, nosotros podemos avanzar mucho y espero que sí sea, ojalá Dios quiera, y lleguemos a eso. Pero ¿y qué hacemos mientras tanto, no? No, claro, por eso yo mencioné la palabra geopolítico, ¿no? En eso. El contexto primigenio, ¿no? Ahora, cabe notar, yo diría, el caso Internet, ¿no? Internet fue concebido, digamos, casi privativamente, ¿no? Y actualmente es público. Entonces, bueno, allí hubo una cierta evolución, ¿no? Si quieres hablamos ahorita un poco de eso. Dale. Nos están señalando para hacer una pauta. No te vayas, Carlos, que seguimos con el tema. Está muy bueno, discúlpame, está muy bueno el programa. No, tranquilo. Claro sí. Vamos a una pausa y bueno, ya venimos. Okay. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de Esta Radio. Escuchas Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, transmitiendo desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Tierra de libertad, tierra en revolución. Entrada libre. Viernes 30 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, Expo Gang, con un despliegue de danza, teatro, circo, música en vivo y exposiciones, en la Galería de Arte Nacional, Avenida México. Primer Festival Infantil de las Artes, a partir de las 2 de la tarde en el Boulevard César Rengifo del Cementerio. De 9 de la mañana a 8 de la noche, Feria del Libro en Caracas, en la Avenida Baral, Plaza Caracas. De 6 de la tarde a 11 de la noche, en la Plaza La Candelaria, Festival Caracas Nocturna. Entrada libre. ¿Qué hubo? Me llamo Wilmer Calvo. Qué ironía, ¿no? Si me crece el pelo más rápido que noticia Twitter, con esta tu musa y el calorón de Maracaibo. Imagínate, mi primo, el calvo del federal, me dio el dato para quitarme un peso, perdón, un pelo de encima. Por cada cuenta a la vista o plazos que abráis en el federal, me harán la depilación sueca de un pelo. Mirá, una cuenta nueva, un pelo menos. Entra aquí y dejemos al más peludo de Venezuela sin un pelo de todo. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. ¿Alguien se acuerda de la crisis bancaria cuando Caldera, que en paz descanse, se llevaron miles de millones de dólares y aquel gobierno auxilió a los banqueros y se llevaron también lo que les dio el gobierno? Aquí nosotros estamos auxiliando a los ahorristas y asegurándoles sus ahorros, que es su propiedad. No tenemos compromiso con banquero alguno, no tenemos compromiso con banquero alguno. Ahora, esto es guerra mediática. Alba Ciudad, somos socialismo, somos cultura. Escucha Cultura Salsa, un programa dedicado al talento nacional. Cultura Salsa, conducido por el Colectivo Musical de Caracas. No te lo pierdas todos los viernes de 9 a 11 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Y ahora también los martes y jueves de 8 a 9 de la noche. ¡Cuidado, cieguito! ¡Quítate del medio! No, un momento, al cieguito no. Según la ley, soy una persona con discapacidad visual. Somos Capaces, un programa dirigido a toda la población, conducido y producido por personas con discapacidad, para que tomen conciencia. Por Alba Ciudad 96.3 FM, todos los sábados, de 9 a 11 de la mañana. No te lo peles. Tres veces W, www.albaciudad96.org. En cualquier parte del mundo visítanos, escucha y construye la nueva comunicación. Alba Ciudad, somos participación, somos cultura. Oye, Bill Gates, cópiate esta radio, ya está de vuelta. Y de vuelta, cópiate esta radio con el tema que, bueno, nos ha causado un poco de polémica, es el licenciamiento GPL Creative Commons en Venezuela. Tenemos a Carlos Reyes en el teléfono, tenemos a Leandro León aquí en el estudio. Por cierto, disculpen, se me olvidó nombrar en los créditos a Víctor. Está aquí en la consola bicentenaria. Disculpa, Víctor, eso me pasa por andar leyendo chuletas que no debería estar. Deberían ponerte ahí, o por lo menos acuérdese de hablar del operador. La verdad, culpa mía, disculpa. Y bueno, seguimos. Tenemos a Reyes, tenemos a Leandro. Bueno, creo que continúan ustedes un tema interesante, ¿no? ¿Dónde estábamos? Internet era. Bueno. Bueno, yo decía son suyos los micrófonos. Otra cosita, y ya antes para interrumpirlo. Al principio del programa teníamos una canción de Gino González. Gino González, un artista, uno de los pocos artistas, y hay más también. Ok, que dan su música, la licencian completamente libre, son uno de los primeros. Vamos a decir así, dentro del Zapi son las primeras personas en licenciar su música, ¿no? En este caso teníamos la canción El Corrido de José Tomás Bóves. Que bueno, de hecho se encuentra en la base de datos del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI. Y bueno, cualquier persona que quiera entrar al sapi.gov.be puede ver, descargarse inclusive el sistema de música libre. Entonces, para todos y para el pueblo, aquí están, continuemos. Bueno, yo estoy hablando del caso Internet, ¿no? O sea, el caso Internet comienza casi privativo, pues, mejor dicho, privativo, era militar. Era público pero militar. Yo no conozco bien la legislación norteamericana, ¿no? Estadounidense. Sí, no, era una red militar. Pero el sistema, pues, militar estadounidense es altamente privado, ¿no? Subyace sobre consorcios privados, ¿no? Y claro. O sea, corporaciones exclusivamente para desarrollar sistemas militares. O sea, no tienen otro cliente que sea el sistema militar, ¿no? Entonces ahí hay un juego, pues, bastante de trasfondo, bastante fuerte, ¿no? Ahora, yo hablaba de Internet porque, bueno, Internet ahorita, haciendo la analogía, pues, que Carlos planteó al principio con la propiedad intelectual, ¿no? Tratando de hacer un juego parecido. Internet comienza privativo y actualmente es bastante público, ¿no? Aunque ya están apareciendo otras fuerzas que están tratando de privatizarlo, ¿no? Protocolos militares, etcétera, ¿no? Y siempre con la misma pretensión. Ahora, bueno, lo interesante a ver es la evolución de Internet, ¿no? Otro punto que es importante evaluar, ¿no? Es, y para ir al denominador común de las dos cosas que voy a mencionar después de este segundo punto. Es que, bueno, yo no diría que somos solamente el ALBA, ¿no? Nosotros tenemos grandes aliados afines ideológicos, con sus bemoles, por supuesto, ¿no? Los chinos, por ejemplo, ¿no? Irán. Los iraníes, ¿no? Rusia. Que bueno, ellos tienen maneras distintas, los propios cubanos, inclusive, ¿no? Los cubanos tienen una manera muy particular de ver la propiedad intelectual, uh-huh. ¿no? Yo diría sí, que es altamente diferente. Capitalista, ¿no? Sí, muy pero, diferente a nosotros. Pero cuando tú tienes un desastre en un país o algo, ahí sí no hay propiedad intelectual que valga para poner las vacunas, etcétera. Uh-huh. Entonces son cosas, pues, interesantes para analizar desde nuestra ideología, ¿no? Pero decía, ¿no? Nosotros geopolíticamente no estamos remitidos al ALBA solamente, ¿no? Por supuesto tenemos que comenzar de una parte, ¿no? Pero tenemos otros consorcios productivos. ¿Y cuál es el denominador común que yo le coloco a estos dos casos que pueden parecer diferentes, ¿no? Que esa evolución de un Estado, pues, que llamamos capitalista a uno socialista, subyace sobre un sistema productivo. Nosotros estamos tratando de hacer una revolución también para consolidar, tener, desarrollar un sistema productivo. De hecho, pues, otra de las cosas, de los clichés, pues, que estamos escuchando en nuestro pasillo, es que sin producción no hay revolución, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que desarrollar un sistema productivo que nos proporcione, pues, una suficiente autonomía como para no vernos así en esa esfera, pues, tan pequeña, pues, tan reducida como la que estábamos planteando al principio, partiendo desde el ALBA. Reyes. Sí, completamente de acuerdo. Y fíjate que, por ejemplo, para agregar al no, digamos que al debate, a la conversación, de verdad, pertenece, es decir, ahorita utilizamos internet como nos lo han montado, pero hay proyectos para que los países del sur desarrollemos nuestra propia red telemática, claro, que no tiene por qué pasar por las redes norteamericanas, por ejemplo. Es decir, que podríamos desarrollar nosotros nuestro internet, eso como una acotación, que totalmente de acuerdo. Y segundo, que sí, que es cierto, nosotros tenemos, por supuesto, muchos aliados de ellos. Los chinos son la cuarta parte de la humanidad, no hay duda. Pero aliados o no, y más aliados que no aliados, todos son firmantes de los tratados de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio. Eso es correcto, pero también grandes violadores. Además, no, también. Pero que en todo caso, la a nivel de legislación, están todos los países del mundo. Creo que no hay ninguno en este momento que no haya firmado los tratados sobre propiedad intelectual, es decir, el convenio de Berna, en el caso de las obras literarias, o el de París, en el caso de las patentes, ¿no? Entonces, ¿los rusos firmaron los meses ya? Ajá, tendríamos que pensar, dado que esa es nuestra realidad, nosotros por supuesto también lo somos, que los países del sur, y de aquí tal vez pudiéramos llegar a esa conclusión, debiéramos empezar a preguntarnos si vale la pena estar suscribiendo ese tipo de tratados. A mí en lo personal me parece que no mucho, porque mira, ¿qué sentido tiene estar protegiendo las cosas de esa manera, la propiedad de esa manera? Y más aún, ¿por qué llamar propiedad a las creaciones intelectuales, ¿no? Es decir, sí, estoy en total concordancia con esto. Entonces, eso nos obliga, por supuesto, a repensar el mundo. Y evidentemente que en la medida que nuestras ideas vayan avanzando, pues llevarán, ya que nosotros somos la punta de lanza de todo este movimiento a nivel mundial, Venezuela, por supuesto, y la revolución, bueno, hará que los otros empiecen a pensarlo y que, bueno, empecemos a revisar si nos conviene. Además, que hay que perder el miedo a eso. Fíjense que, por ejemplo, cuando los Estados Unidos no le da la gana, no firma Kioto, ¿verdad? Por ejemplo, Israel no ha firmado el tratado de no proliferación de armas nucleares. Entonces uno dice, bueno, no estoy seguro, pero creo que los rusos tampoco han firmado todo con la OMC, ¿eh? Exactamente. Entonces, sí, Rusia, por ejemplo, no ha entrado en OMC, está en ese proceso. China entiendo que ya sí. Pero bueno, el asunto es que cuando una gente no quiere, no firma un tratado y nadie se muere. Ah, pero nosotros sí estamos obligados. ¿Por qué? Entonces, claro, como dice Leandro, sí, es verdad. Si nos basamos en un modelo productivo distinto y si partimos del hecho, como lo hacemos tanto el que lleva el programa como los dos invitados, estamos de acuerdo en que los modos de producción son los que definen las relaciones de poder, estamos completamente de acuerdo que hay que empezar a ver las cosas de una manera distinta e ir más allá. Sin duda ninguna, es decir, estamos totalmente de acuerdo en que ni GPL ni Creative Commons son tal vez la mejor solución. Y más aún, hay algo que no hemos mencionado, o por lo menos yo no lo he hecho, y es que de alguna forma hay un tinte de colonialismo, pero ya aquí jurídico, en el uso de esos modelos, porque es un modelo desarrollado para la legislación anglosajona, ¿no? Y de alguna manera, oye, es hora de que nos liberemos de eso, porque de manera muy suave y a la calladita, oye, es una forma de imponernos también estructuras externas, ¿no? Foráneas, que nos puedan ser útiles en un momento, sin duda, pero que hay que pensar en esto. Entonces, sí, es una liberación completa que va por repensar el mundo. Además, el presidente lo dijo de forma muy clara. Cuando le hicieron la pregunta sobre la propiedad intelectual, él contestó sencillito. Y yo me acuerdo porque se me quedó grabada la frase. Dijo, ah, sí, muy bien, propiedad intelectual, magnífico. ¿Por qué mejor no acabamos con eso y todo es de todos? Y todos nos podemos lo de todos y se acabó. No, no, no, no es que yo tengo piratería, es que tú puedes usar cualquiera de mis productos y yo uso los tuyos. digo intelectuales, ¿no? O sea que a nivel de alto gobierno tenemos esa, y al nivel del jefe de la revolución, del líder de la revolución, tenemos esa visión y yo la comparto. Okay. Es decir, mucho mejor salimos si compartimos, es decir, los del sur salimos mucho mejor si compartimos todo que al revés. O sea, el que gana con la privatización no es el mundo en desarrollo precisamente, es justamente el que ya está desarrollado, el que tiene la tecnología y que la tiene protegida, nosotros no. O sea, si nosotros renunciamos a la protección por patentes, por ejemplo, sí, perdemos 3 patentes, pero ganamos 30 millones de patentes del uso, ¿no? Por supuesto. Bueno, oye, Reyes, gracias ¿verdad? Por tu disertación. Bueno, que para más de uno que nos está escuchando, bueno, va a decir, oye, se le prendieron algunas luces y creo que ese es el camino, y yo creo que también tenemos que tener otro programa sobre propiedad, y bueno, creo que ese tema es muy grande, que podemos invitar inclusive a Samán Serrada, Arlen Piñate y bueno, al amigo Leandro, que existe en Mérida, Sandra bueno, Parra. Por teléfono. Bueno, ¿tú? Claro, sí, está por aquí, lo casamos, bueno, lo volvemos a traer. Oye, verdad, Reyes, muchas gracias por todo, y bueno, creo que te reunirás pronto entonces con Leandro para disertar más temas allá en Senditel. Sería un placer venir, Leandro, por favor, mándale saludos a todo el equipo allá. Con mucho gusto, Carlos, vale. Que fueron además gente tan amable y tan... Ojalá, fíjense, es la misma gente, ¿no? Sí. Que estaba al principio de tu gestión allá. Oye, que han sido gente maravillosa, pues. Entonces, pues nada, un gran saludo, un gran abrazo a todos ellos. Y bueno, estamos en contacto. Vale, ¿sí? Un abrazo. Un abrazo. Bueno, gracias, Carlos, y bueno, saludos. Bueno, vamos para enfriar un poquito las cabezas y bueno, y después tomar otro tema. Vámonos primero con Obrin Paz, Barricadas, ¿ok? Bueno, del mundo catalán. Bill Gates, Cópiate Esta Radio ya está de vuelta. Bueno, volviendo a Cópiate Esta Radio, tenemos aquí, vamos a conversar con Leandro León sobre una noticia, bueno, que debe pararle los pelos a más de uno. Dice, 100 millones de perfiles de Facebook filtrados en un torrent. Tanto lío por la privacidad en Facebook y 100 millones de usuarios que ni se preocuparon por cambiar su configuración o esto al menos lo que dejó en evidencia, Ron Bowes de una empresa de seguridad, al compilar gracias a un script los datos de 100 millones de usuarios visibles en un directorio de acceso público de Facebook y subirlos en un archivo que, bueno, aquí estipulan que pesa 2.6, yo tuve la suerte de descomprimirlo y son casi 10 gigas de información, ninguna maldad, nada ilícito, simplemente juntar una sola información, lo que ya está a la vista de todos. El torrent contiene 171 millones de entradas, 100 millones de usuarios únicos con sus nombres de cuentas, URL de los usuarios, datos como direcciones, fechas de nacimiento, números de teléfono y demás. Se pueden acceder a los perfiles de esta megalista, lo que también permitirá meterse a ver a los perfiles de sus amigos, aún si tienen actividad o poca opción que no ser encontrada por los buscadores. Entonces la persona que ahorita nos está escuchando y tiene la boca abierta y está diciendo, bueno, ¿cómo es posible eso? Bueno, seguimos. Es nuestra primera acción que demuestra que si ponemos nuestros datos visibles online, cualquiera puede encontrarlos seguramente. También poco será la última vez que esto suceda. Se ve la indignación y protesta de los usuarios preocupados por su privacidad. No ha logrado contagiar a todos los demás desprevenidos usuarios de las redes sociales por internet, como lo aclara el camarada Leandro León. A quienes pareciera no importarles de que sus datos pueden terminar en una suculenta lista. Ok, fíjense que la lista es una noticia del día de hoy. Las grandes corporaciones están descargando los 100 millones de perfiles que Facebook se les robaron. Bueno, se les robaron a todo el mundo, ¿no? Aquí destaca, fíjense, como el archivo está disponible, yo lo tengo inclusive. Aquí hay varias empresas, Apple, AT&T, BCC, Boeing, Cisco Systems. Vamos a ver qué otras empresas aquí, como Nobel, Nvidia, McAfee, Mitsubishi, Intuit, Intel, IBM, HP, bueno, etcétera. Imagínate, hasta Halliburton. Y no me extraña que, bueno, eso haya terminado de completar la base de datos de la CIA, ¿no? Cierto, antenoche lo vulneraron, ¿no? Ah. Antenoche vulneraron a Facebook, ¿no? Ah, bueno. Supiste, ¿no? Los turcos, aparentemente, sí, los turcos. ¿No? Les dieron su golpecito. Entonces, bueno, para que recuerden que esta cuerda de comunistas locos no estén hablando peperas y digan, no, pero ¿cómo es posible? ¿Qué tal? Que Facebook siempre es la buena de Dios y todo. Bueno, ya pueden saber ahí. ¿Qué opinas, Leandro? Bueno, fíjate que yo siempre he dicho de Facebook, Facebook tiene muchas cosas agradables, ¿no? Pues, bueno, es telegénico y uno puede, a mí me recuerda un poco la infancia y esa metáfora del álbum familiar, ¿no? Uno ver fotos, eso, ¿no? A mí personalmente me gustó mucho y me gusta todavía interactuar con el Facebook, ¿no? Sin embargo, desde el principio sí estuvo clarito que había un gran peligro, ¿no? Aparte de los peligros que hoy son patentes con esta noticia, ¿no? Al principio, cuando se abrió Facebook, todos los perfiles eran por omisión pública, uh-huh. ¿no? Y la seguridad en las contraseñas, etcétera, en la conexión, era totalmente... Sí, algo somero, ¿no? Abierta, ¿no? Muy simple y era muy fácil, ¿no? Y como estaba contando, ¿no? Antenoche lo vulneraron, pues, o sea, yo no sé si tú interactuaste antenoche en Facebook. No, cuando no. Tú colocabas algo así como me gusta o algo, entonces te salió un mensaje en turco, ¿no? Creo que era Insi Mikator. Estos días siquiera sé cómo se pronuncia. Bueno, ¿no? Un camarada que se encuentra en Irán, cumpleaños estos días, y bueno, le envié algo en farsi, pero no tiene que ver nada. Pero lo hackearon, pues, como okay. Dicen, y duro. Estuvo casi como unas 24 horas hackeado. Bueno, es una evidencia bien importante. Bueno, y la, ¿no?, gente que, bueno, suben sus fotitos, sí. Suben que si su novia, sus amigas, sus cosas, exacto. Mi carro, donde vivo. Bueno, recuérdense, ¿no?, que, bueno, de esas cosas ya ahorita se encuentran a la disposición de muchas personas. De hecho, creo que en Bahía Pirata, piratebay.org, se encuentra a disposición ese torrent y, bueno, sí. De hecho es divertido. Espero y a este fin de semana a ver cuántos perfiles son venezolanos para dar más o menos cuántos venezolanos fueron afectados. Bueno, si aparece el mío me avisa, ¿eh? ¿Ah? Si aparece el mío me avisa. Bueno, no, y de hecho lo primero que quise hacer, la cosa es que la base de datos pesa mucho y para ver si transito yo, ¿no? Pero es muy interesante. No, bueno, nosotros debemos estar fichados, pero por otro. Sí, bueno, creo, bueno. Estoy muy seguro que debemos estar fichados. Yo creo que hay un peligro también, que quizás es más de fondo en el Facebook, ¿no? Y es como, bueno, lo que Damián estaba rememorándome hace unos par de minutos, ¿no? Que es como la reducción de lo que son las relaciones sociales, ¿no? O sea, de hecho, yo ya he visto en ámbitos pues cercanos, ¿no? Hasta de mis propios predios laborales, ¿no? Que personas que están en el mismo pasillo están comunicándose por Facebook. Uh-huh. ¿No? Eso sucede también con los sistemas de mensajería. Hasta de frente, ¿no? Hasta enfrente y frente, exacto, sí. ¿No? Pero también ahí es lo que yo decía, ¿no? La reducción, digamos, de la relación social, ¿no? Uh-huh. Para empezar, por ejemplo, bueno, muchas cosas se pasar de las redes sociales personales a las redes sociales virtuales. Y ahí se sacrifica una riqueza, pues, ¿no? Uh-huh. De nuestro acervo, pues, ¿no? A clics, por ejemplo, ¿no? Fíjate, hay algo que, bueno, es simpático, pero también a la vez es peligroso, ¿no? La idea de amistad, ¿no? O sea, el Facebook directamente define amistad con un clic, ¿no? O sea, tú eres amigo, ¿no? Al hundir un clip y que el otro en la otra. Bueno, los panas es una comunidad en Barcelona. Creo que son unos personajes en Basauri, eso es en Cataluña. Ajá. Y hacen unos videos dándose burla del internet y tomaron uno de cómo sería la vida legal, la vida real, si fuera Facebook, ¿no? De hecho es muy cómico. Creo que es qué vida más triste, algo así parecido. Cuando lo puedan ver en YouTube, bueno, qué vida más triste, sí. Pongan Facebook y verán más o menos para que vean lo ridículo que sería la vida. Sí. Y es lo que mismo que están haciendo en Facebook, me gusta. Y bueno, el trasfondo, pues digamos, corporativo, sí, que bueno, detrás, claro. Nos interesa justamente, que es perfilar, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, modelizar, pues, saber. No, e inclusive las empresas internacionales. Los intereses particulares de, claro, cada quien y por dónde, pues. Y las empresas transnacionales dicen, por ejemplo, si yo pongo que en mi perfil me gusta la Pepsi, por ejemplo, Pepsi utiliza a la persona, o por ejemplo, si está en tus usuarios, dice, no, fulano, que es tu amigo, toma Pepsi. Deberías tomar tu Pepsi. Y entonces utilizan a tu amigo. Así es. Para presentar y vender el producto. Oye, Leandro, de verdad que creo que se nos acaba el tiempo. Muy interesante. Bueno, les recuerdo, esto es transmitido por la República Bolivariana de Venezuela. Los camaradas de Alba Sol lo transmiten también por internet, nos retransmiten, a pesar de tomando las redes de aquí, por América Latina e inclusive Colombia. Aquí sigue un saludo a todos los camaradas de Alba Sol y los de Voces de América. Voces Libres de América, también que los retransmiten por Colombia. Bueno, camaradas, buenas noches, son las 7:57. Y bueno, les recuerdo, esto es Guerrilla Comunicacional. Un saludo, hasta luego. Bueno, feliz noche a todos, gracias. Desde la mañana manda el reloj a la hora señalada. Sale la ciudad, se levanta obligada. Grandes y chicos hacia el mismo lugar. Deben llegar, dormidos están. Pasado, presente, se van a turnar. No te queda otra, pagar para llegar. No te queda otra porque te van a jaular. Vuelve la vida. Vuelve a volver. Vuelve la historia. Vuelve a llover. Vuelve la duda. Vuelve a querer. Rueda la rueda, se va otro tren. Recuerdo de mi infancia aprendiendo al mirar. Costumbres de miseria pero nunca de maldad. Marcando mi pupila, mi retina y mi andar. Jugando con la rima para poder expresar. ¿Para qué tener todo si no lo sabes usar? Cuidado al escuchar el canto de la sirena. Un canto bonito que a tu oreja va a entrar. Un canto bonito que tu vida va a arruinar. Y lo escuchas y lo miras y lo escuchas. Y lo escuchas y lo miras y lo escuchas. Y lo escuchas y lo miras y lo escuchas. Y lo escuchas y lo miras y lo escuchas. Babli babli boy, babli babli boy, babli babli babli babli babli babli boy, babli babli boy, babli babli boy, babli babli babli babli babli babli boy. El sonido del cajón y corazón en mi cabeza me da la fuerza, el amor me da la fuerza. El ruido del tambor que no para de sonar me da la fuerza para gritar. Aunque lo miserable que no para de enfermar. Para que bailen y sentan el ritmo de este ring. Y yo no vengo con pelea, contra el sistema que transforma todo lo deja sin conciencia. Y en este mundo podrás ver que las luces solo destellan, reflejan, te dejan perpleja. Escucho esta moraleja, rima de alguien que cree y pelea. Y ahora sí, directo del corazón, un partido Che Sudaca combinación, uniendo dos puntos. Esto es así. Vayas donde vayas caminando por la calle, siempre ten cuidado que ninguno te desmaye. Porque tú piensas que vas solo y en un valle, alguien te vigila que ya sabe bien tu talle. Mira lo que vayas y no pares de correr, digo te levantes y no te dejes caer. Alza la mano si tú quieres creer, esto es así, ¿qué vas a hacer? Vuelve la vida. Este programa ha caducado su sesión. ¡No vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche, por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.